Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Una de las cosas que yo me plantearía que no volvería a insistir es en crear otra central de trabajadores. Primero, nunca estuve de acuerdo en que así fuese, quiero aclararlo. Porque si bien yo me fui de la conducción de la CGT solita, que estaba Saúl Ubaldini en un programa de televisión, y le dice, renunció a Mary Sánchez, fue cuando Barrio Nuevo había dicho que quería volver a la CGT. Se discutió la conducción, yo fui la primera mujer y creo que la única que integró, bueno, después Alicia Castro, la conducción de la CGT, después del paro de 42 días en la época del doctor Alfonsín, que fui la secretaria general de CETERA, y ahí ingresamos a la CGT por fin, y justo fue cuando Barrio Nuevo decidió que había que romperla por el mandato que le había dado Menem, ¿no? Entonces, bueno, planteé que si volvía, él y toda la caterva que se habían ido haciendo lo que habían hecho, yo me retiraba de la conducción, no de la CGT. Al tiempo, a las pocas semanas, Víctor de Llanoro dice, pero ¿por qué si te ibas no avisaste? Le digo, pero me voy yo, no se va mi organización. Entonces, ahí tuvimos reuniones y sí, estaba convencida siempre de que había que hacer una tendencia sindical dentro de la propia CGT para enfrentar políticamente la posición de Menem, que no tenía nada que ver con el peronismo, y también dentro de la Confederación General del Trabajo fortalecer una tendencia política, como fue en su momento la CGT de los argentinos y todo lo que significó la historia del sindicalismo obrero, pero con un proyecto político que no podía ser nunca el de Menem, así de sencillo. Si había estado el grupo de los ocho tenía que ver todo lo que significaba la lucha de los trabajadores, y bueno, nada, que empezó a hacerse eso y se hizo por eso el Congreso de Trabajadores Argentinos, no la Central de Trabajadores Argentinos. Después, lo que sabemos todos, ¿no?, que cada vez fue más terrible las políticas de Menem. Además, junto con eso, sí, con diferencias con Víctor y otros compañeros, de que era necesaria una alternativa política. De eso estuve convencida cuando de la Federación Sarmiento se hizo el SUTEBA. Se constituyó el SUTEBA por decisión política, porque no era una agrupación interna para ganar la Federación Sarmiento, que era el único sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, absolutamente propatronal toda la vida, denunció compañeros en plena dictadura. Lo mismo era en este sentido, que era necesario transformar o discutir dentro de la CGT otro camino, pero no hacer otra central. Sin embargo, en el tiempo ganó la posición de Víctor de Llanoro de hacer otra central. Y yo sinceramente creo mi mayor arrepentimiento es no haber dado esa batalla ideológica mucho más de frente y mucho más a fondo. Porque el hecho de que yo dejé la conducción, renunciar a la Secretaría General de CETERA para la construcción política, creyendo que era el PT, viste, que ellos hacen el partido, se van al partido, y la central es otra cosa, creyendo que ya estaba todo hecho, y que bueno, no, cómo voy a estar en tantos lugares. Y esa es una de los arrepentimientos más grandes, haber dejado y renunciado a la conducción de la CETERA. Yo te creo que tendría que haber hecho las dos cosas, y creer que estaba construido el camino político cuando realmente ni siquiera se había empezado. Hace 3 años, en un estudio de Radio Nacional, la recibimos junto a Hugo Paredero. La democracia que renació en el 83 cumplía 30 años y la idea era atesorar el testimonio de cada uno de los protagonistas políticos, sindicales, de esas 3 décadas. Como fundadora y referente de CETERA, como artífice de la Carpa Blanca o como diputada nacional, Mary Sánchez fue una de las grandes referentes de la educación en democracia. En cualquier rol, opositora muchos años, crítica de la alianza que ella misma integraba, o laburante del kirchnerismo, ella siempre tuvo palabra de peso. Murió el 26 de marzo a los 72 años. Y esta es una muy buena oportunidad para rescatar del archivo aquella charla sin tiempo donde se apilaron viejos recuerdos y muchos sueños postergados. En el marco de la dictadura, seguramente el secuestro de Alfredo Bravo fue uno de los datos más fuertes. Además, muy querido Alfredo por los docentes de la capital, y realmente así, nosotros en Matanzas fuimos por las escuelas, porque se sacó una solicitada, y te digo que es una de las cosas que uno no se olvida. Yo los disculpe, porque tenían mucho terror los docentes, y después de un tiempo no los disculpe más. Me dio mucha indignación, y a veces me acuerdo de esas cosas, porque te digo que en algunas escuelas nos daban, y en otras nos empujaban y nos cerraban la puerta las directoras y los docentes. Yo estaba cesante, al compañero lo habían secuestrado y estaba en la cárcel. Estaba haciendo, además, quedó mal de salud para siempre de las torturas que le hicieron. Ahora, él tuvo una dignidad, Alfredo. Yo, la verdad, que cada vez que veo todas las cosas que se están haciendo hoy por los derechos humanos, siempre lo digo en alguna charla que doy y demás, que si algo siento es que no esté Alfredo. Alfredo, estando de diputados juntos, porque él estaba en el FREPASO, fue autor del proyecto de ley, del punto final, para derogar, para derogar, no, para anular. Las leyes de punto final y obediencia. Y quiero aclarar que Cristina Fernández de Kirchner, que estaba era compañera nuestra, firmó ese proyecto, porque muchas veces se dicen pavadas, ¿no?, de en cuanto a su conducta. O sea que del bloque del Partido Justicialista, ella y otro diputado que no me acuerdo quién era, que no sé si no era Acevedo u otro, firmaron ese proyecto, que era de Adriana Cafiero y Alfredo, que lo encabezaba. Alfredo se fue del gobierno de Alfonsín cuando se votan las leyes de punto final y obediencia de vida. Alfredo fue coherente en toda su vida, pero además fue un demócrata de verdad y no era para nada gorila, antiperonista, al contrario, ¿no? Decíamos de todo. Yo me acuerdo que en el Congreso de Ceteras, después nos acordamos en una charla juntos, que le cantábamos nosotros los jovencitos, Alfredo, te va a pasar lo que te pasó a Bandor, una de esas, traidor, porque por la alianza que tenía, como habían terminado la conducción de la Cetera, en la cual Arancibia y otros compañeros habían quedado, tendrían que haber tenido otro lugar en la conducción, ¿no? Es decir, bueno, igual éramos minoría, yo no formé parte de la conducción de Cetera, porque fueron tres compañeros que entraron por la minoría, recién después, más adelante, y nosotros éramos muy jóvenes. Pero Alfredo Bravo, siempre hay que recordarlo, porque sinceramente lo que más indignación me da es que él, al acompañarla a Carrió, que después se separa, yo creo que se recorrió, ¿te acordás que fue candidato a presidente? Sí. Y se recorrió porque le tenía mucho temor a los aviones, Alfredo. Se recorrió en su cochecito todo el país. Yo digo, la bronca que le dio lo que hizo Carrió, terminó haciéndole hacer semejante sacrificio. ¿Será que yo no la quiero tan para nada, esta mujer? Me parece lo más nefasto. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. Mari Sánchez. Pero que no se sea político desde el sindicalismo es una barbaridad. Eso es realmente una mentira. Entonces, y es lo que, de alguna manera, muchas veces el Partido Comunista y los compañeros de izquierda llevaron una gran confusión sobre el Estado y en este aspecto. Eso es realmente serio, porque es como no reconocer o no ver que el Estado es realmente lo que garantiza una igualdad en un país, y que es lo que necesita, como diría Lula, los que más necesitan más el Estado, los demás no. Entonces, estar en contra del Estado, de la política y del sindicalismo, lo ha querido el neoliberalismo y el poder. Pasión, militancia, peronismo, cetera, y raíces anarquistas. No decir que la educación tiene que ver con un proyecto político y que es esencialmente política las decisiones y lo que se enseña y para qué se enseña, y realmente es lamentable. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que ser muy claros las conducciones de los sindicatos. ¿En dónde están? No pueden decir que no, que es todo lo mismo. Sí, los trabajadores podrán tener distintas posiciones políticas. Ahora, no puede ser que se esté en contra de los intereses de los trabajadores. Y estar en contra de los intereses de los trabajadores significa ocultar la verdad, entre otras cosas. Y me parece que en ese sentido, eso es lo que para mí creo que es central. Yo vi dentro de la CTA, no me parece nada raro la posición de Micheli ni la de Víctor de Llenaro, esa es la verdad. A ver, si tengo que hablar algo, es que para mí siempre fue Víctor y el grupo de la CLAT, esto es decir, de la Democracia Cristiana, esto es decir, que tiene que ver con la Iglesia. 1973, Fundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina. Uno de los compañeros que yo le tenía mucho cariño y mucha confianza, a pesar de las diferencias, Alfredo Bravo. Ajá. Alfredo Bravo fue uno de los fundadores. Hugo Yasky, yo, éramos apenas, a ver, la diferencia era que tanto Alfredo como compañeros del Partido Comunista y de la Unión Cívica Radical eran los que conducían todo lo que fue el proceso que dio como finalización a la constitución de CETERA. Y nosotros, dentro de todo ese movimiento, éramos más jóvenes y recientes. Éramos en los años 70 como los jóvenes peronistas que veníamos de distinta extracción, de izquierda o del peronismo, ¿no? Y muchos hijos de compañeros, de padres de izquierda. Había hijos de padres del PC y los nuevos jóvenes de los años 70. Esto era la oposición a esa conducción de CETERA, que se llamó antes el Acuerdo de Nucleamientos Docentes, que tenía un peso muy importante el Partido Comunista en los cargos más importantes, y la Unión Cívica Radical, compañeros de la Unión Cívica Radical y socialistas. Alfredo era de la CAMIP, el primer sindicato de profesores de la Argentina, que después en el 76 lo expulsa a él por ser demasiado amigos de los innombrables. Eran tan reaccionarios o socialistas, tan desgraciados. Sin embargo, habían sido la primer conducción de CETERA, sale de esa organización. Así que nosotros, con todas las diferencias, en el caso del grupo nuestro, ¿no?, que eran compañeros de Córdoba, de todo el país, y Isaura Arancibia de Tucumán, bueno, en el 73 se constituye CETERA, se constituye formalmente, y con estas diferencias internas había tantos así que fíjate que tardamos, creo que fueron 16 horas discutiendo el nombre, si se llamaba Confederación Trabajadores de la, si se decía Trabajadores de la Educación o Docentes, o Confederación de Docentes Argentinos, de Educadores, y no era una casualidad. En el 73 había un terror al regreso de Perón en ese congreso. Yo las escuchaba a personas mayores y decía, esto me hace, ay, me agarra escalofrío, como si resucitara Hitler. Eso no me lo contaron, lo escuché yo, de esas maestras insoportablemente reaccionarias y toda una juventud que estábamos ahí compartiendo en la teoría lo que queríamos hacer con la educación y con esta práctica. Yo realmente el enojo más grande lo tenía con los compañeros del Partido Comunista por el oportunismo, ¿no? Porque de negarse a que entráramos a la CGT, entonces aflojaron en el nombre, votaron como Trabajadores de la Educación, pero el otro punto, que era adherirnos a la CGT, se puso cuando se crea necesario y conveniente. Así que no pudimos hacer el ingreso a la CGT. Esto en el año 73. Pero bueno, tenía una vitalidad impresionante porque fueron 3 días de debates políticos. Uh-huh. Que creo que yo no diría que hoy suceden, por ejemplo, que eso le reconozco sinceramente, siempre reconocí la democracia más allá de algunas cosas, si es realmente una profundización de participación democrática, pero sí el respeto a la, dentro de la organización, a las diferencias. Si tenías que estar un día más discutiendo, se estaba un día más discutiendo. Ahora, con un nivel político muy importante. Claro. Eran compañeros de todo el país con las distintas tendencias que había en los años 60 y 70 en la Argentina y en América Latina. Entonces tenías orientaciones de compañeros de la izquierda trotskista, no los trotskistas de ahora, que son un gambalache, ¿no? Realmente, ya el atisbo del PCR, que estaba, ya les veíamos que para dónde iba, que después fue terrible, ¿no? Sí. Cuando en su futuro. Y dentro de Cetera, lo nuevo era el peronismo. 1976. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. ¿Dónde estabas el 24 de marzo? En La Plata, en la ciudad de La Plata, que teníamos una entrevista, el grupo de docentes que estábamos disconformes con la conducción de la Federación Sarmiento, que era el sindicato que estaba en la provincia de Buenos Aires de maestros, y habíamos pedido una entrevista con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Calabró, y nos la había concedido. Estábamos en La Plata esperando, otra compañera y yo, éramos dos, éramos una agrupación en ese momento incipiente. Y veíamos que por los pasillos bajaban cuadros o los envolvían, y digo, se veía que podía pasar, ¿no? Y le digo, algo pasa, están bajando los cuadros, Calabró se está yendo, seguro. Bueno, la cuestión que aparece un señor y me dice, ¿ustedes qué están haciendo acá? Y bueno, le dijimos, dice, bueno, yo diría que se vayan y vuelvan otro día, nos dijo, era momento, una ordenanza. Salimos de ahí y y bueno, ya estaba el golpe, ¿no? ¿Qué pasó después con vos, con tu vida? En ese momento yo volví para La Matanza, colectivo y demás. Mi hermana había perdido un embarazo, me llaman, me fui rápido para la clínica y ahí empezamos a llamarnos inmediatamente con los compañeros de acá de Matanza, y después con de todo el país, y nos fuimos enterando, por ejemplo, que había sido detenido Alfredo, que había sido detenido, que había muerto en la noche como es acribillado a balazos, Isauro Arancibia, que era el compañero del sindicato de Tucumán, que en la noche del 24 de marzo lo mataron a él y el hermano. Hace una semana había asesinado a Santillán de la Fotia, que eran muy compañeros con Isauro. Mari Sánchez. Y nosotros, los 7 u 8 compañeros que vivíamos más cerca, nos fuimos de nuestras casas ese día, con los chicos, ¿no? Con los hijos, los que teníamos hijos, y empezamos a conectarnos con otros sindicatos, compañeros de otros sindicatos de La Matanza. En el caso mío, con el compañero que hoy es diputado nacional, Dansky, que recién había ganado las elecciones en la UON de La Matanza. Él había sido de la JTP. Todavía él y los compañeros que estuvieron hasta ahora, ¿no? En el sindicato. Y después tratamos de hacer lo que hacía todo el mundo, sacar las cosas comprometidas de la casa. Yo no pertenecía a ninguna de las organizaciones armadas, pero sí era compañera y teníamos reuniones. Estaba más cerca de Gustavo Rearte, que era del peronismo revolucionario de La Matanza, y sí participaba de las coordinadoras que había en el distrito, tanto que nos reuníamos a veces en el Hospital Posadas o en algunas de las metalúrgicas de ahí de La Matanza, donde estábamos todos, desde los compañeros de izquierda, compañeros que estaban cercanos a las organizaciones armadas, y compañeros como otros que éramos compañeros, ¿no? Aunque no estábamos de acuerdo, en mi caso, en ese momento, después de que había vuelto a Perón, en la opción armada, pero lo discutíamos fraternalmente, ¿no? Y teníamos bastante relación, mucha relación con los compañeros de la Mercedes-Benz, que inclusive nos pidieron, y así lo hicimos, de conseguirles casas después de un conflicto grande que había tenido el del 75. Que aunque parezca mentira, gente del PJ de La Matanza a mí me dio una mano para conseguirles casa. Digo, porque a veces desde afuera del propio movimiento hay cosas que se las sectarizan más de los que en el territorio han sido, ¿no? Inclusive cuando después con el tiempo yo me entero de que casi toda la gente del partido, yo no era ni afiliada al Partido Justicialista, me afilié cuando se recuperó la democracia, como creo que tantos hicimos, como una forma de ratificar la democracia, pero yo no era afiliada. 1983. Por los principios sociales que Perón ha estado... Elecciones. Vote Luder Vittel. Sí, voté a Luder. Sí, y lloré mucho cuando perdimos. A pesar de que teníamos de candidato en la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que mi hijo más chico, el otro día comentábamos que tiene 36 años, porque él nació justo en el 76. Ajá. Me dice, yo me acuerdo que vos nos hiciste cortar papelitos y después no te levantás de la cama una semana. ¿Cuándo fue eso, mamá? Digo, cuando perdimos con Herminio Iglesias, peronista y trabajador. Porque me agarró una depresión terrible, por muchas cosas creo que tenía que ver personales también. Claro, pero me hundí en la cama, era ahí en ese momento. Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que uno después reflexiona, ¿no? ¿No te gustaba nada Alfonsín? Sí, tuve dudas por momentos. Uh-huh. Pero me dio mucha bronca cuando, ¿sabes qué? ¿Qué? Cuando él, como propaganda, hace como que el sindicalismo y las Fuerzas Armadas... Uh-huh. Pactan. Pactan. Y entonces yo, que me sentía absolutamente sindicalista y defensora de los... Además, ¿no? Que estaba queriendo hacer otro sindicato en la provincia de Buenos Aires. Y la resistencia, y había sido dejada cesante, me dio una indignación. Digo, qué gorilas que son. A pesar de la desconfianza que tenía con Luder, porque además también hay que reconocer que Luder jamás hubiese hecho el juicio, ¿no? Claro. Eso sin ninguna duda. Y la emoción. Lo decía en su misma plataforma, ¿no? Aunque no lo dijera, era obvio que era así. Y además que en el fondo yo lo voté a Luder, pero no me disgustó que ganara Alfonsín, esto creo. Y además no hubiese ganado Alfonsín si no hubiese habido peronistas que no lo votaran. La convocatoria de Alfonsín a discutir en un congreso amplio y plural el destino de la educación, la verdad, sonaba bien. Pero entre la formalidad y la realidad existió un abismo. Con la democracia se come, con la democracia se educa. El congreso pedagógico del alfonsinismo fue una especie de desilusión, sí, una derrota frente a las corporaciones que vinieron armadas, a pelear organizadas. Sí, creo que justamente ahí mostró la raíz del error de concepción, hasta para gobernar, de los compañeros o amigos o correligionarias del radicalismo. Fíjate vos que cuando convocan al Congreso Pedagógico era interesante pensar que nuestro país, al fin y al cabo, es todo parche, ¿no? Porque o se saca una ley como se sacó, se derogó gracias a la voluntad de la ley federal de Néstor, ¿no? Que así lo decidió él. Y en ese momento una de las cosas que hacen es no convocar al sindicato docente. Mari Sánchez. Nosotros recién había sido en el 85, el primer congreso normalizador de CETERA después de la de recuperación de la democracia. Y realmente al poco tiempo que termina el congreso pedagógico nosotros empezamos el paro de 42 días al gobierno del doctor Alfonsín, porque en realidad fueron a ese congreso pedagógico terminó yendo armado a los sectores privados y los sectores más recalcitrantes de la iglesia, que el propio radicalismo laico, digamos, y progresista en cuanto a la educación estaban furiosos. En Córdoba se hacía. Y nosotros teníamos, mientras se terminaba estaba terminando al final del congreso pedagógico, teníamos una muestra de por qué era lo que estaba pasando. Y una de las cosas que pasó es que fue invitado el secretario general de CETERA, que era un compañero de Río Negro, pero no una representación y una participación del gremio docente. La concepción que se tenía sobre la educación, lo no político de la educación, una cosa realmente... seria, porque si hay algo que tiene que ver con la política y con el qué país querés, ese es el sistema educativo. La Argentina tiene alrededor de 10 millones de estudiantes. La educación del menemismo quedó en manos de Antonio Salonia, un hombre que ya en los 90 tenía mucho pasado dentro de esta historia. Laica o Libre ya tallaba en el gobierno de Frondizi. Y Salonia, igual que mucho desarrollismo, o un sector de nuestra sociedad que concibió la educación, sino al estilo de las élites más, más explícita, como puede haber sido Mitre y toda la, o la, el peso brutal que tuvo la Iglesia en, tanto en la decisión de los ministros de educación como haberlo conseguido en nuestro país, y eso lo aceptó Frondizi, él, que creo fue un comienzo de la, del vaciamiento del sistema democrático de la Argentina, de la educación pública, donde te sentaba el hijo del rico con el, con el chico que su papá a lo mejor era hasta cartonero, ¿no? Y que eso era una cosa en las escuelas, no era idílica, porque siempre podía haber problemas. Los hubo cuando se enseñó religión en las escuelas. Entonces, la Laica o Libre fue una conquista casi de prepo de la Iglesia Católica Argentina, donde sin necesidad de rendir, los que no iban a sus escuelas pasaban con lo hecho de estar en sus escuelas. La pelea ideológica, desigual, ante el segundo desembarco del neoliberalismo llegó en plena década del 90. Y parecíamos de otro, como que no tenía, que era, que lo que decíamos era una antigüedad. Tanto lo repitieron que la verdad que vos decís, bueno, se quedaron el tiempo ustedes. Sí, no, porque porque entonces sí, te quedaste en el 45, pero no, si ahora no va a haber trabajo, porque el trabajo ahora lo reemplaza la tecnología, en lugar de plantearte las nuevas, sí, era una forma nueva de acumulación, sí. Lo que a uno le cuesta mucho es yo no los disculpo y no los tolero a los que las voces universitarias que callaron y acompañaron, sinceramente, y que parecía que habíamos sindicalistas que éramos impresentables, no justamente por no luchar, sino por querer explicar las cosas, y que sí, lo que teníamos claro, me parece, es que teníamos que hacer acciones que no castigaran a otros sectores de la sociedad, a otros, lo que sería parte del pueblo, porque te llevaban a que cualquier, todavía se sigue haciendo eso, que cualquier acción agrediera a otros, porque se corrieron, el capital se corrió, sí, de su lugar para que no lo encontresen donde, y porque además se internacionalizó, entonces vos tenías un conflicto en Argentina y por ahí, no importa, te lo reemplazaban con la producción en Brasil o en otro lugar. Todo eso sí había que entenderlo y aprenderlo, y era un proceso interesante a ver en el mundo. Lo que es lo más doloroso para mí de todo, y creo que para muchos compañeros, fue que tuvo que venir un peronista para el intento que siempre tuvieron de terminar con las ideas del peronismo y de la igualdad social y de las transformaciones. Y ese fue Menem, y eso lo prepararon. Lo prepararon durante muchos años. Primero cuando lo intentaron con el general Perón, enfermo como estaba, y lo que pasó en su último gobierno. Y después, en esto, vos sabés que, yo no sé si se acordaron, ustedes que son periodistas seguramente, a mí me dio mucha risa cuando escuché en un acto en la Federación de Vox, que se hizo antes del 83, si fue antes del 83, que Menem quería ser presidente. Uh-huh. El día que del feliz cumpleaños de Isabel. Sí, exactamente. Bueno, que ahí andábamos jóvenes, viste. Y siempre me reí, digo, pero ese mamarracho va a ser presidente, decía yo. Y resulta que después estuvo Kennedy acá. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Que bueno, dijo que había estado con quien podía ser el próximo, sí, presidente. Y yo dije, la puta que lo parió, este va a ser. Claro. La verdad, claro. Sí, es un ridículo, pero no me olvido de eso, claro. Pero estás seguro, sí, yo cada vez que lo recuerdo... Hay un problema, yo tengo mucha memoria, no me acuerdo cómo se llaman los compañeros, sí, no me olvido de las caras, pero de lo que hizo cada persona... No se te va. No se me va. Y esas cosas me las... Es como... Se ve que las viví tan intensamente que hasta que no me venga el Alzheimer no se me van a ir. A mí me impactó tanto, porque creo que fue cuando después, no sé en qué momento, si no estaba ya Alfonsín y tuvo que ver con el Biglietti, pero yo no me acuerdo cuando vino Kennedy acá, pero que estuvo con él. Uh-huh. Y entonces declaro eso, dije, ay, sí, por favor, porque no era nada que pudiera hacerlos pensar. Bueno, estuvo un poco lento, ¿no? El compañero Cafiero, porque para perder una elección como esa hubo otros intereses que jugaron muy fuerte, ¿no? Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie... En los 90, la reforma de la educación en la provincia de Buenos Aires fue expulsiva, una especie de filtro. La reforma en la provincia de Buenos Aires, en el país de menemismo, significó la primaria, y lo escribía, y algunos años más que se le llamó escuela intermedia. Como el voto calificado o educación calificada, y no sí, para todos. Una cosa es absolutamente, pero lo barrías de esta manera, en el cual llegar a ser el terciario era para algunos sectores, no llegaban, y quedaron en el camino. Montones de chicos con octavo y noveno, pero que no le reconocían primer año y segundo año de la secundaria. Eso lo logramos hace muy poco, hace 2 años en la provincia, desde afuera del sistema, te aclaro. Y no era una reivindicación sindical. Durante mucho tiempo, en los últimos tiempos, ha guardado silencio de micrófonos. Y que hoy lo rompe, y que hoy está con nosotros, Luis Alberto Spinetta, para todos ustedes. Con un gran abrazo y una gran alegría de los docentes argentinos. Gracias a todos. 1003 días frente al Congreso de la Nación. Esta fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto es para la carpa docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Gracias de todo corazón y lo llevo en el mío. Gracias. ¿Cómo nació la Carpa Blanca? La protesta más extensa de toda la década en la Argentina. Docentes reclamando la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la ley federal. Teníamos una impotencia muy grande ante la transferencia y descentralización del sistema educativo, igual que el de la salud, que todavía hoy, en ambos casos, se pagan las consecuencias, porque no llegó, por más que se derogaron las leyes, lo que no se hizo es todavía tener una política nacional profundizando las transformaciones. Porque, bueno, eso fue parte del proyecto neoliberal. Entonces, nosotros habíamos tenido la marcha, luego de 42 días de paro, del año 88, Y ya entonces advertíamos, fue una de las tantas cosas que uno le duelen, que no las haya entendido la democracia, en el caso del doctor Alfonsín, de la necesidad de unificar determinadas cosas para tener, después de la dictadura, de todo lo que había pasado, una clara visión de la educación argentina, y que no lo resolvió el Congreso Pedagógico. Entonces, fue terrible, porque nosotros leíamos todas las indicaciones del Banco Mundial, la FIEL, que es una de las voces del neoliberalismo en la Argentina, que decía permanentemente que hay que darle el dinero a las directoras de escuela porque van a saber hacerlo y administrarlo mejor, o sea, vaciando el Estado del contenido, la descentralización, ya cada provincia se hacía cargo. Entonces, ¿cuál era el rol de CETERA y de la docencia para que se entendiera un proceso económico y político de destrucción, no del sistema educativo, del país? Uh-huh. Y por tanto del sistema educativo, en el mismo momento que teníamos que discutir con nuestras propias compañeras que privatizar Entel, los ferrocarriles, lo que se estaba haciendo, que vender todo el patrimonio era una barbaridad, y decían, discutíamos con los docentes, decían, no, si ahora lo que van a hacer con lo que entre de dinero es aumentarnos el sueldo a nosotros y a los jubilados, y se lo creía. Por eso también hay que ver que el menemismo de lo que fue, o el neoliberalismo, pero que tuvo un tramo de acompañamiento popular. Mari Sánchez. Yo parecía una mormona peleándome con los docentes y con las directoras de escuela. Me acuerdo de una directora en Formosa que le digo, van a transferir y ustedes se van a quedar con el salario de las provincias. Y después, peor. Y encima, no me olvido nunca, me hacían, además como era la Escuela Nacional de Formosa, era hasta distintas, ¿no? Como son, como fue el Mitre cuando hizo la escuela secundaria, que en cada provincia debía haber una escuela nacional para las élites, para la formación de las élites. Aparte lo dice así, así se creó la escuela secundaria en la Argentina. Y me decía así, a las 4 días fue que fueron transferidos, pero nunca se enteraron, porque lo transfirió Cavallo sacándolo del presupuesto nacional 1.600 millones. Entonces nosotros sí sabíamos y habíamos tratado de explicarlo, que no solamente era pedir un aumento de sueldo, sino lo que estaba pasando culturalmente, pedagógicamente y económicamente, que las provincias iban a tener que hacer cargo de recursos que no tenían, de gastos que no tenían, lo que significaba que el que pudiera iba a pagarse una escuela, y los demás, lo que además lo escribía el Banco Mundial, decía que había que hacer eso. Pinochet lo hizo tal cual y nosotros lo frenamos en la Argentina, pero tuvimos que centrar primero en discutir con los gobernadores: ustedes aceptan esto, se quedan sin educación porque no le van a mandar los recursos, porque va a pasar tales y tales cosas. Y desgraciadamente lo aceptaban sin chistar, y muchas veces porque le daban dinero por otras cosas, bueno, porque los tenían así muy condicionados. Ayunos, lectura de libros, visita de famosos con guardapolvo blanco, servicios de inteligencia y hombres y mujeres sin techo. Todos pasaron por la carpa blanca. Por empezar, nuestros compañeros, los que ayunaron, leyeron todos los libros que se producían justo en ese momento anterior a, bueno, en neoliberalismo, pero todos los libros que se empezaron a sacar sobre todo lo que fue la década del 70, inclusive La Voluntad, que es bastante grande, creo que no quedó un solo ayunante que no la haya leído. Este, bueno, desde eso a un chiquito, por ejemplo, que deambulaba en la capital y que no quería volver a su casa, que se lo llevó, bueno, y después varias personas que dormían en la carpa, que eran sin familia. Y también los servicios, eso es interesantísimo, ¿no? Los servicios, estábamos rodeados. Y mira, un día fue de casualidad, algunos los veías, porque por ejemplo donde está la lotería, ahí arriba, cuando se pusieron las cámaras y nos enfocaban y nos filmaban, pero un día estábamos charlando, estaba Hugo, creo, Cecilia, algunos, y escucha, dice, no te puedo creer, mira, estoy escuchando, le dije yo a uno de los compañeros, estaba Hugo y los compañeros reunidos en donde está el monumento ahí de los dos congresos, y otros estamos adentro de la carpa, y escuchábamos lo que ellos estaban hablando. Uh-huh. Así que conseguimos que viniera un compañero que siempre hace este trabajo sobre todo lo que es informática y demás, y vino con la computadora y nos dice, bueno, tienen todos los teléfonos bloqueados, así, bueno, y se hizo todo un procedimiento para que todos nuestros teléfonos, y también y nos dijo otras cosas, pero estaban todos los teléfonos siendo escuchados. Uh-huh. Después un compañero tuvo un bebé, la esposa, estando él acampando, y lo interesante es que vinieron de todas las provincias, y lo importante es que hubo toda una normativa para estar con mucha disciplina. No es que no era huelga de hambre, era ayuno, y ese ayuno se llevó a cabo, y dos compañeros no hicieron caso luego de salir del ayuno, de comer, que fueron a comer enseguida, y les fue muy mal con su salud, mal de verdad, porque en eso sí se fue muy estricto. Tanto es así que llegaban a seguir a compañeros que no estaban ayunando, pero que salían de la carpa a ver si iban a comer o no, y después ponían que se habían ido a comer y no eran ayunantes, por ejemplo. Se llevó todo con y de una gran solidaridad del pueblo. Fue muy acompañado, creo, por todas esas cosas que tuvo. Primero porque se explicó del pueblo, de artistas, bueno, estuvo Serrat, estuvieron todos, los argentinos, los jugadores de fútbol. En realidad fue como un frente amplio de personas y de los sectores populares. Venían los chicos, porque además también las escuelas iban de visita con sus alumnos, y hablaban, y hablaban con los ayunantes, que eran de distintas provincias. Algunos los viajes se sucedieron, de compañeros de distintas provincias, que algunos seguro fueron, por ejemplo, de Buenos Aires a Chubut, o de Buenos Aires a algún otro, y otros no se habrán ido, pero fueron noviazgos también. Así que había que pasar los 10, 15 días que tenía cada uno de los equipos. Es una de las cosas que hasta hoy todos los que fueron ayunantes tienen una gran emoción de esa experiencia. De haberlo hecho, sí. Después la ley estaba por salir, ya antes, recién había ganado Fernando de la Rúa, y nos avisan de adentro, justamente Dumont le avisa a Marta que no iban a votar, iban a modificar y que lo estaba promoviendo Machinea. Así que fuimos como para matarlos, ¿viste? Igual salió, pero no lo pagaron nunca. De la Rúa nunca lo pagó. Y después lo pagó Néstor, pero además modificó la ley para que no sea por vía un impuesto. Así que resolvió por inversión y por convicción el recurso para la educación. Y desafectó que lo pagaran la clase media, digamos. En diciembre de 1997, María Elena Walsh le pidió a los docentes que levanten la carpa. Queridos maestros, ustedes merecen tomarse vacaciones y pasar más auspiciosas fiestas de las que están proyectando. Autosecuestrados en pleno centro y apelando a la sensiblería popular con un brindis de agua y té. El día más duro fue el día de la nota de María Elena Walsh. Terrible fue ese día. No lo entendimos nunca. No lo entendimos porque te imaginas que María Elena fue como la escritora, la poeta, la transgresora, que los docentes más, digamos, que nos animábamos a ser diferentes, lo usamos siempre con nuestros alumnos. Y imagínate los años, ¿no? Porque, y no sé, en un momento le dimos una explicación, porque después salió alguna cosa promovida estatalmente y ella estaba con muchas necesidades, estaba mal en su vida. Y yo le decía, no me parece que esta mujer, por una cosa así, lo haga, pero nunca se sabe, o no sé cuál habrá sido, pero tampoco nosotros salimos a castigarla, porque fue como si nuestra hermana mayor o como, se hubiese equivocado tanto, ¿no? Porque no sé a qué le llamó, quizás no estaba ya al tanto de lo que significaba dentro del sistema educativo lo que estaba pasando, porque lo que sí es imposible, que así como alguna vez le dijo que era un jardín de infantes, que de jardín de infantes no tenía mucho. En el 82. Sí, antes de la recuperación de la democracia, no puede ser que no viera lo que era el menemismo, María Elena, por muchas cosas. Entonces esas cosas a mí, de esos intelectuales... A lo mejor eran sus vestigios antiperonistas. Puede ser, porque antiperonista era, sí, antiperonista, sí. ¿De cuánto a cuándo duró la carpa blanca? 3 años. O sea que son no sé cuántos días, 1000 y pico de días. Sí, duró hasta después de las elecciones en marzo, de las elecciones después de que perdió Dualde. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. La Alianza y particularmente Chacho Álvarez fueron su gran decepción. Una charla con Néstor Kirchner sobre el ex vicepresidente y cómo nació la fórmula de la Rúa Chacho. Nunca peleó por el poder, de verdad. Realmente, yo sé que lo querés mucho, yo también, por todo lo que él sí podía aportar como para analizar la realidad, pero para pelear por el poder político, para poder tener poder para transformar las cosas, no, Chacho, no. Y menos mal que ustedes, que estuvieron a punto de entrar al frente, no entraron ninguno. Dice, digo, ni Cristina ni vos, y por separado ni vamos a entrar, me dice. Digo, no, ahí menos mal, le digo, porque si no, ahora no sé qué teníamos, la verdad. Bueno, así que uno podría... ¿Cómo podíamos hacer desde el Frente Grande, luchar como veníamos luchando por ser una alternativa y después estar de acuerdo con el que fue el presidente? Y además ir Chacho de vice, porque Mañeto le dijo que tenía que hacerlo. Espero que algún día Chacho cuente esa reunión con Mañeto. Mari Sánchez. Primero cuando le dijo que él no podía ser presidente. Entonces la interna fue Graciela y él. Y después cuando gana él sí. Le digo yo él. A Fernando. A Fernandito. Ese es mi hijo mayor, se llama así, Fernando. Y después cuando nosotros en el Frente Grande no queríamos que fuese él el vicepresidente, porque decíamos desaparecemos como partido, siempre pensando y nunca teniendo confianza en la derecha radical, porque encima era la derecha radical con la que... ¿Qué le pasaba, Chacho? ¿Le tambaleaban las convicciones? ¿Le faltaba coraje? No, no, coraje político él tenía de decir las cosas y todo eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros hicimos exactamente lo que se critica con la visión que vemos de que la política que se hace en los medios de difusión. Mira, mi hijo más chico ahora tiene 36 años, era muy... estaba, cuando yo era diputada, a veces se daba una vuelta por la cámara, no trabajaba en nada conmigo, pero yo trataba de que esté cerca, porque si no estaba solo ahí, no terminaba la secundaria. Me dice un día, ma, aparte de cruzarse enfrente todos los días hacer una denuncia, ¿ustedes piensan hacer alguna otra cosa? No me voy a olvidar nunca de eso. Porque era así, es lo mismo que hoy hace la oposición. No había una construcción territorial. No la había. Y los que veníamos más de lo social y sindical, veíamos eso y discutíamos muchas veces. Vos existías en los medios de difusión, yo iba a los medios de difusión permanentemente, ¿y por qué me llama? Pensá, ¿cómo se llama el famoso, el que le escribía los discursos a los milicos, el que estuvo enfermo? ¿Mariano Grondona? Marianito Grondona. Hizo una nota desde la carpa. ¿Sí? Bueno, Magdalena, todos. Y yo siempre decía, ¿y esta gente? Porque nunca lo que eran sabíamos, sí, ¿no? ¿Por qué tantos programas y demás? El Frente Grande existió desde los medios. Hay que ser consciente de eso, ¿no? Entonces, la influencia de los medios de difusión en el Frente y en Chacho era muy grande. Desde como por la falta de correlación de fuerza, había los compañeros que estaban en la parte económica del Frente Grande. Cada reunión que teníamos, antes de que sea el Frepaso, porque con el Frepaso ya los economistas que vinieron eran los que despreciaban la política. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que fue todos los ministros y los funcionarios del Frepaso? Eran casi todos economistas, los llamados economistas serían. Y con un gran desprecio a la política. Los políticos te miraban con asco. Los militantes políticos éramos despreciados por estos muchachos, como seguimos siéndolo, como Redrado, lo que hicieron. Claro. Así. Y a pesar de que Chacho tenía una absoluta claridad en lo político, y formó todo eso, el peso era muy grande de lo que pasaba. Si no, cuando, por supuesto, era inadmisible todo lo que tenía que ver con la corrupción, cuando él denuncia... ¿Pero qué, a dónde recurrió? A que le mandaran por mail. Realmente es terrible, ¿no? Él se da por como vencido frente a esa situación. Y creo que, gracias a Néstor Kirchner y a lo que pasó en el pueblo, después de cómo se hundió el lo del dólar, el 1-1, lo que te quería decir era que los compañeros que estaban, algunos están en el Frente todavía, porque el Frente se reconstituyó, el Frente Grande, siempre decían, no se resiste, el 1-1 no puede ser más. Yo estoy hablando con fulanito de tal, de Chile, de Brasil, esto es un invento, va a estallar. Es decir, y había hasta una discusión en el Frente Grande si era preferible, si teníamos que hacer la alianza o no. Y la alianza se hizo desde afuera, no fue consultada nunca. Nosotros de Provincia de Buenos Aires no estábamos de acuerdo a hacer alianza, preferíamos perder, pero no así el resto. Y te digo que el pueblo tampoco. Yo me acuerdo que en la carpa pasaban y me decían, se tienen que aliar. Nosotros estábamos, Jorge Giles y los compañeros que éramos de Provincia de Buenos Aires, no queríamos la alianza con el radicalismo. En realidad nosotros nos enteramos por los días, por los programas, creo que la noche anterior. Es más, salió Alfonsín del CTA, que había tenido una reunión con Víctor de Llenaro. Yo escuché y dije, se viene la alianza con los radicales, pensé para mí, porque eran discusiones que se llevaban en todos lados, si sí o no. Unos éramos más ultraortodoxos que no en eso, que si éramos alternativa con el radicalismo no se podía, y menos con los radicales de derecha. Eso era así, porque era este muchacho. Pero sí, lo de Mañeto, cuando vos me preguntás, Mañeto se lo plantea que es imposible que él sea el presidente. Y que no podía dejarlo solo, que para que tenía que ser el vice. Es así, y lo dice Chacho. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Mari nació en España en 1943 y llegó a la Argentina junto con su familia 2 años después. Una vida en La Matanza, su militancia en la Juventud Universitaria Peronista, su trabajo en campañas alfabetizadoras, la Fundación de Cetera y la primera mujer que integró la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo. Y nosotros tratamos, estaba Jorge Giles, Hugo Yasky y yo, en un almuerzo con Germán Abdala, 20 días antes de morir, en el Suteba Viejo, cuando todavía era una casa antigua. Y realmente la reunión era porque, ¿por qué no se podía construir? ¿Cuáles eran las diferencias internas? Que no había construcción política, porque mientras Germán insistía muchísimo, era diputado, en necesidad de la construcción política junto con la sindical, Víctor lo decía de la boca para afuera, pero cada vez que había que hacerlo daba 4 pasos para atrás. Cesanteada durante la última dictadura, fundamental en la instalación de la Carpa Blanca y diputada nacional por la Alianza. En el kirchnerismo fue una de las impulsoras del Plan Fines, que permitió a miles de jóvenes finalizar sus estudios secundarios. Hay 2 elementos fundamentales que tiene que recuperar el Ministerio de Educación de la Nación. Uno es la formación docente, porque tiene que formarse el educador de acuerdo a lo que el pueblo votó. Es fundamental la formación docente sobre lo que tiene que ver con la enseñanza, la metodología y también el servicio de dónde se enseña, en qué horarios y para qué, de acuerdo a la realidad del que tiene que estudiar. Servicio, sí, claro que sí. Tenemos y pensemos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, nada más hay 4 millones de personas que no han hecho la secundaria. La secundaria es obligatoria, sí. ¿Cierto? Y hay programas nacionales de inclusión, por ejemplo, el Plan Fines, y sin embargo no se universaliza. El medio pelo, la clase media. Yo quisiera sinceramente que tantos compañeros que a veces critican porque se les ha dado, no son la mayoría, pero lamentablemente existen en las salas de profesores, y dice, ¿por qué le dan las computadoras a los pibes? Mi hijo no se la da. ¿Es el 8 de N? Sí. Muchas de las cosas que decían, dicen docentes eso en las escuelas también. Te dicen compañeros, es terrible estar en la sala de profesores cuando dicen, y esto no ves que le dan la netbook, ¿no? La maquinita, le dicen, las maquinitas, esas maquinitas que le da Cristina. Claro, entonces es inadmisible, ¿sabes qué? Para los indios. No, es inadmisible concepto, que ¿no? Nosotros luchamos por un salario y por la educación pública y porque los chicos tengan lo que necesiten, y ahora que tienen salario universal, critican que se les dé salario universal. Y cuando tienen todo lo que tiene que ver con las partes de la informática y demás también, ¿qué es lo que les pasa? No les gusta, váyanse a trabajar a otro lado, sinceramente. Y yo tengo todo el derecho moral, como tantos otros, a decir esto. No es que, a ver, a mí me indigna y me parece maravilloso que cada vez más haya 0 kilómetros en las escuelas, pero me parece indignante que los compañeros no vean todavía lo que falta a muchos de nuestros alumnos y de sus familias, por ejemplo, en barrios del Gran Buenos Aires. ¿Por qué te crees que no se ponen más el cheque para mostrar cuando hay un paro cuánto cobran? Entonces, a ver, compañeras docentes, si están escuchando, tenemos que tener la exigencia de lo que es nuestro derecho, y me parece bárbaro que ganemos mucho más. Tenemos que ver todo eso, pero por favor, lo que no podemos hacer es que, si no tenemos acuerdo político con quien gobierna, no ver lo que tenemos que ver. Que nuestros pibes están mejor, que los comedores hoy en la escuela no están abarrotados de los papás y de los abuelos que no tenían para comer. Entonces, lo menos que tenemos que hacer hoy es ver cómo hacemos para garantizar que estos chicos realmente tengan la oportunidad que habían perdido. Y tenemos que reconocer que es así. Que estamos mucho mejor, pero que mejor están ellos. Y que no hagamos más distancia con nuestro pueblo. La escuela pública es muy importante, y hoy los chicos que están estudiando para maestros son maravillosos. El haber estado en los profesorados y ver que otra vez están estudiando quien quiere ser docente, que no es como en los 90. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos muchos docentes que fueron formados en los 90. Los alumnos grandes, que son grandes alumnos. cuando se largó el programa En Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, que estuvo Cristina una semana antes que muriera Néstor, el compañero que habló, que era, no sabía leer y escribir, y habló en el acto, muy simpático, el de Avellaneda, dijo, por eso le pedimos que hablara, porque lo había comentado ya en la comisión donde había empezado a hacerlo. En pocos meses, ¿no? Hizo la parte, digamos, de lo que sería la primaria. Dice, yo nunca supe leer y escribir, pero nadie se dio cuenta, porque ponía los aparatos de aire acondicionado, leía planos. Yo digo, este es Paulo Freire puro, saben geometría, saben, pero no estuvieron escolarizados. Y esto le cuesta tanto al sistema reconocerlo, al sistema educativo. Lo terrible es que convencen a los propios docentes. Lo interesante de los docentes. Mari Sánchez, pasión, militancia, peronismo, cetera y raíces anarquistas. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.